Hola, ¿qué tal? Yo soy Pompe y decidí parar y estar acá presente en el 8M porque creo que todas las mujeres necesitamos pararnos, ponernos de pie, empezar a escuchar y empezar también a acompañarnos unas a las otras y saber que no estamos solas y poder reconocernos como mujeres en lucha. Hola, soy Clara. Estoy acá participando para defender nuestro derecho, conmemorando más que nada las que salieron antes que nosotras a lucharla y nosotros seguimos el camino. Bien, yo no vine sola, traje a mi hija que continúa la lucha y que tenemos que seguir todas juntas y seguir defendiendo nuestros derechos, una de las cuales que estoy también muy a favor, que quiero que se haga en la ley del aborto. Que salga, que tenemos que seguir hinchando hasta que salga y para que no haya ni una menos más. Yo soy Vanessa, soy licenciada en obstetricia, soy partera y paro porque estoy cansada de que nos maten, que nos violen y también por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soy Roxana, soy de San Miguel, decido hoy marchar porque estoy a favor del aborto legal, libre y gratuito. Además, porque estoy re cansada de ir a buscar un laburo y que me rechacen porque tengo hijos, porque tengo una nena chiquitita, ¿viste? Y siempre me discriminan, es una discriminación, siento todo el tiempo que me discriminan en todos los laburos, hace un año que vengo buscando laburo y me discriminan por tener un hijo. Estoy a favor de todo. Y vamos por todo. Mi nombre es Carla y paro para que tengamos una sociedad más justa y con más paz, donde las mujeres tengan un lugar mejor y un lugar igual al resto de todos. Soy Martina y paro para que podamos seguir luchando por nuestros derechos y para que tengamos los mismos derechos que todos y todas.